Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la casa. Aquí inicia la información. Con el fin de incentivar la lectura entre las generaciones más jóvenes, el próximo jueves 26 a partir de las 10 de la mañana, se realizará la charla con la escritora mexicana María Rosa Fonseca Yala, la misma que se llevará a cabo en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La ampliación la escuchamos de Darío Mali. Como parte de sus estudios en psicología, la mexicana María Rosa Fonseca Yala ha tenido varios acercamientos a la literatura. Una de sus obras, El osito y las abejitas, presentado hace un par de años, es un trabajo que busca incentivar la lectura entre padres e hijos. Sobre esta obra ha afirmado que es un libro muy bueno porque tiene diversas enseñanzas. Este trabajo cuenta con el diseño gráfico del arquitecto Magallón, por lo que son pinturas especiales para este ejemplar, el cual está diseñado al 100% para los pequeños. La escritora ha destacado que es muy importante que los padres fomenten en los niños la lectura, pues así ellos cuando crezcan van a leer y van a tener más cultura, un léxico más amplio y podrán redactar mucho mejor, lo cual los ayudará mucho en su formación profesional, sin mencionar que las enseñanzas de los libros pasan a formar parte de sus acciones conscientes e inconscientes. Desde el próximo 25 al 29 de junio en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco se realizará la presentación del documental El Conejo Velasco, la historia de una generación que creció con el sueño de una revolución. La inauguración se dará el miércoles 25, en cuyo acto intervendrá Pocho Álvarez, realizador de este trabajo. Constituye un viaje al pasado la presentación de este documental, debido principalmente a que se sitúa en la efervescencia política de los movimientos izquierdistas. Este es un trabajo que, como lo ha señalado Álvarez, está creada para reforzar la memoria corta que a veces tiene la sociedad. Un trabajo que rescata la presencia de Fernando Velasco del olvido de la historia y lo coloca con las juventudes de los 70, con aquellas generaciones que soñaban con una revolución. Este es un documental que resalta el pensamiento de uno de los grandes intelectuales del país, que a diferencia de sus pares, desapareció justo cuando construía su pensamiento desde las condiciones e interioridades de la sociedad ecuatoriana. Este documental se proyectará desde el 25 de junio en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco a las 19:30 y del jueves 26 al sábado 28 las funciones serán solo en los horarios de 19:30, mientras que el domingo 29 a las 16:30 y 18:30 podrán disfrutar de este documental. Reposa tu pura cadera y el arco de flechas mojadas que extiende en la noche los pétalos que forman tu forma. Así inicia uno de los 20 poemas inéditos encontrados del fallecido Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Este inesperado descubrimiento constituye el mayor hallazgo literario en las letras hispanas de los últimos años. Los poemas han sido encontrados en una caja que contenía los manuscritos de las obras del poeta, durante una revisión exhaustiva por parte de la biblioteca de la Fundación Pablo Neruda, bajo la dirección de Darío Oces. En este encuentro se comprobó que algunos poemas manuscritos, que de extraordinaria calidad, no se habían incluido en las obras publicadas correspondientes a cada caja. A más de la veintena de poemas encontrados, también hay algo de prosa, discursos o conferencias escritas entre 1956 y finales de los años 60. El hallazgo literario más importante del Nobel chileno con una gran presencia denota una gran presencia de temas amorosos y eróticos. Escritos muchos en el modesto y amarillento papel roneo, son poemas cortos algunos y otros tan largos que ocupan hasta 7 y 9 páginas. La editorial Seix Barral publicará a finales del 2014 en Latinoamérica y principios del 2015 en España estos poemas inéditos del poeta chileno Pablo Neruda, coincidiendo con el 110 aniversario del nacimiento del Premio Nobel y el 90 aniversario de la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y hasta aquí la información en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Laura Ríos Armijos y Darío Males. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.